Hola, soy Santiago Alonso y esto es Pastillas de Cine. Comprimidos de séptimo arte traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, tu lugar en internet. Esto empieza así. Pasen y oigan. Black Widow del universo Marvel se pateó para el año 2021, publica cinesargentinos.com.ar. Finalmente Disney terminó postergando para el año que viene el estreno de Black Widow y algunos otros estrenos más. La película de Natasha Romanoff llegará finalmente el 7 de mayo de 2021, un año después del estreno originalmente planificado, que era para mayo de este año. Otra que movieron es Muerte en el Nilo, que pasó de octubre a diciembre. Cabe aclarar que estos cambios fueron informados para Estados Unidos, por lo que aún falta la confirmación de las nuevas fechas locales. El cambio de fecha de Black Widow ocasionó que se postergara también la próxima película de Marvel, Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos, que iba a ir en mayo. Ahora quedará para invierno de 2021. Esto se debe a la pandemia por coronavirus que inhabilita la presencia de los espectadores en los cines.